preguntan por mi vida, diles que solo somos buenos amigos, que el amor de los dos es un secreto, eso a mí nadie me lo puede impedir. Me quieres, te quiero, tendrás mi cariño, me adoras, te adoro, serás mi amorcito. Me quieres, te quiero, tendrás mi cariño, me adoras, te adoro, serás mi amorcito. Comprometida, no debes prescindir. Me quieres.